los tres evangelios sinópticos, Marcos, Mateo, Lucas, coinciden en ubicar hacia el final de la vida pública de Jesús, días antes de su muerte y resurrección, un discurso como el que acabamos de escuchar. Escuchamos la primera parte, en realidad, en tono apocalíptico, un discurso que habla de los últimos tiempos, de cómo todo como que se va a venir abajo, digamos. Esto pareciera como decir Jesús, no, el mundo se va a terminar, grandes señales, terremotos, pestes, una invitación a atravesar ese tiempo con determinadas virtudes. Todo esto servirá para que ustedes den testimonio, dice Jesús. Manténganse firmes, gracias a la constancia, dice el último versículo que escuchamos hoy, salvarán sus vidas. La constancia acá significa la perseverancia en medio de las dificultades. Alguna otra traducción que leí por ahí dice, gracias al aguante, aguanten. Aguanten que pasen las dificultades porque después Dios no los va a dejar. Es decir, que en medio de esta maraña de imágenes así terribles, hay ciertos destellos de esperanza que Jesús propone a los que lo están escuchando. Más allá del contenido del texto, pensaba un poco en tratar de encontrarlo a Jesús detrás de estas palabras. ¿Quién es el que está pronunciando estas palabras? Y lo primero que nos damos cuenta es que, en el fondo, lo que Jesús está comentando o lo que está diciendo que va a pasar es lo que le va a pasar a Él poquitos días después. ¿A quién se le va a venir el mundo abajo? ¿Quién es el que se va a ver atravesado por un montón de males y de guerras, o más que guerras, guerras contra él, digamos, ¿no? ¿Quién es el que va a ser entregado por sus propios amigos? ¿Quién es el que va a ser llevado ante gobernadores y reyes? Él mismo. En el fondo, Jesús está diciendo, miren, esto que me va a pasar a mí es el destino de la humanidad, en el fondo. Les va a pasar a todos. Cualquiera que esté abrazado a mí tendrá que pasar por lo que yo voy a pasar. Si Jesús, como verdadero Dios y verdadero hombre, es la imagen de la humanidad frente a Dios, en el fondo lo que Jesús dice es, mi experiencia será la experiencia universal. Este mundo herido por el pecado y está destinado a esto, a autodestruirse, por decir así. Pero sepan que los que permanecen fieles salvarán sus vidas. Entonces Jesús, en primer lugar, es el que se va a enfrentar a todo este caos, como decíamos la vez pasada, que es como inentendible, ¿no? Jesús, que ha pasado haciendo el bien, que amó con todo el corazón, que perdonó a los pecadores, que sanó a los enfermos, no encontramos en Jesús un solo signo de violencia. Al mismo tiempo es víctima de la violencia. Si Jesús ha confrontado a las autoridades y ha tenido palabras duras, críticas, pero siempre con la intención de convertirlos y de invitarlos a la mesa donde todos se pueden sentar, y eso es lo que le ha traído a Jesús las complicaciones, ¿no? En el fondo, pareciera que en este mundo herido por el pecado, el amor es resistido y Jesús lo va a sufrir en carne propia, a tal punto que va a morir y después va a resucitar. Entonces, esto que Jesús dice, esto que me va a pasar a mí es lo que les va a pasar a ustedes, mi experiencia se va a convertir como en la experiencia universal, nos permite a nosotros buscarlo a Jesús y tratar de sintonizar con Él cuando también nosotros sentimos que el mundo se nos viene abajo, ¿no? Y acá podemos como poner muchos ejemplos y cada uno podrá recurrir a los propios, la situación económica del país, que a lo mejor a alguno le afecta porque se ha quedado sin trabajo, o su empresa la está pasando mal, o simplemente siente solidaridad, por más que a lo mejor a uno no le tocó, sabe que hay otros que la están pasando mal y que tienen hambre, o que, bueno, entonces uno puede sentir esto, ¿no? Esta sensación de, otra vez como argentinos estamos envueltos en una crisis, pareciera que es la como nuestro destino. Pero no solo pensando así en nivel político, si quieren, o económico, sino cada uno podrá pensar su propia vida. A veces se nos viene el mundo abajo por cosas muy, muy cercanas. De hecho, en estos días estamos rezando mucho por Horacito, un chico de 19 años que tuvo un accidente de auto, está muy grave. Y bueno, se nos viene el mundo abajo, ¿no? Puede ser la muerte de un ser querido. te detectaron una enfermedad que no esperabas, o alguien que vos querés mucho le detectaron una enfermedad. En tu familia hay conflictos, hay divisiones. Bueno, cada uno buscará su propio ejemplo, pero ciertamente entendemos qué se siente cuando se te parece que se desmorona todo, ¿no? Y entonces esto es lo que Jesús está viviendo. Y así como nos podemos, podemos sintonizar con Jesús en el momento de la desgracia, por decir así, bueno, queremos también sintonizar con Jesús en las virtudes o en las acciones que Él propone y que Él mismo va a vivir. Lo que Jesús nos propone es lo mismo que Él va a tener para poder atravesar esta situación. Y pensaba en un sentimiento de Jesús y dos actitudes que nos pueden ayudar a pensar. El sentimiento que se descubre detrás de estas palabras, fíjense, no es un sentimiento de bronca, de odio, de amenaza. Cuando uno escucha estas palabras de Jesús, si bien son terribles, uno no siente que Jesús las esté diciendo vengativamente o con ánimo de revancha, o diciendo, bueno, ustedes me matan, pero ya van a ver lo que les va a pasar. No nos imaginamos a Jesús así. Más bien parece como la descripción de algo que va a suceder y hasta con cierto dolor. Y si uno mira un poquito más atrás en el Evangelio de Lucas, unos párrafos antes, nos vamos a encontrar con esta escena. Jesús llega a Jerusalén, mira la ciudad y se pone a llorar. Este es el sentimiento que Jesús tiene en este momento. Un gran dolor, una gran pena por esta ciudad capital, pero en realidad por la humanidad, podríamos decir, que no supo descubrir el paso de Dios. Así lo dice Lucas, ¿no? Dios pasó por el medio tuyo y no lo descubriste. Y Jesús llora, llora de impotencia. Él, que es todopoderoso, ha decidido, justamente porque lo que quiere buscar es el amor, ha decidido no imponerse. Y entonces se frena ante la libertad del hombre y respeta la libertad y llora porque siente que el hombre con su libertad no lo ha sabido descubrir. Es el dolor frente al pecado, es el dolor frente al mal, es el dolor de decir no sé qué más hacer, no me queda más que llorar porque hice todo y voy a hacer todo lo que falta, hasta voy a dar mi vida. Y muchos no van a entender. Y Jesús llora. Entonces pensaba, frente a esta actitud de Jesús, si yo he sabido llorar frente al pecado y el dolor que uno ve alrededor de uno, ¿no? Y me doy cuenta que muchas veces frente a las situaciones de desgracia o difíciles, más bien me sale más bronca y más, qué sé yo, más otro sentimiento, ¿no? Tal vez haya que aprender a llorar. Podríamos decirlo al revés. Si todavía no lloramos por nuestro país, es porque todavía no supimos amar lo suficiente. El que ama mucho llora, llora de dolor. Es la compasión al ver que la humanidad, que nosotros mismos, que no logramos entender la propuesta de Jesús. Entonces, el primer sentimiento podría ser ese, no tener miedo de llorar. Y al contrario, llorar nos hace parecidos a Jesús porque nos da un corazón sensible, compasivo, como el de Jesús. La segunda actitud que Jesús propone es la de perseverar. Esto que les decía, el aguante, la constancia, no bajar los brazos. ¿Cuántas veces frente al mal uno tiene ganas de darse por vencido? Y Jesús dice, no se den por vencidos. Porque todo lo que sucede, dice Jesús, les permitirá a ustedes dar testimonio. Ustedes podrán dar testimonio. Es decir, Jesús, en lugar de enojarse contra el mal, dice, bueno, es una oportunidad más que tengo para mostrar en qué creo, en quién creo y cómo es el Dios en el que creo. Y como decíamos el domingo pasado, si Dios es creador y Señor de vida y es fiel, si yo en medio de las dificultades me mantengo de pie, estoy dando testimonio de un Dios que me cuida y me sostiene. No bajo los brazos. Hoy a la mañana me daba cuenta que esto que pensaba, pues estuve en Cristo Redentor, y el que guía en Cristo Redentor es Omar, a quien no sé si este año o el año pasado lo ayudamos para cambiarle el marcapasos, para ponerle un marcapasos primero y cambiarlo después porque falló y no tenía garantía. Bueno, nosotros lo ayudamos con una colecta. Bueno, cuando estuvo internado Omar, yo lo fui a ver al hospital 2-3 veces, y Omar, que estaba ahí medio con miedo porque no sabía cuánto tiempo le iba a durar el corazón, había evangelizado al señor de la cama de al lado. Y cuando yo le llevaba la comunión a Omar, le llevamos, hacíamos la celebración los tres. Y el señor de la cama de al lado era el papá de un chico que se había confirmado en Cristo Redentor. Y Omar dijo, bueno, a lo mejor Dios quiere que yo esté acá para poder reencontrarme con él y que él también... Bueno, lo que les pasa puede ser ocasión para dar testimonio. Así lo vivió Omar. Evangelizó en la cama del hospital. Bueno, tal vez nosotros estemos invitados a lo mismo, ¿no? Cuando la estemos pasando mal, tal vez sea una ocasión para dar testimonio de nuestra fe y sostener a otros, que a lo mejor lo necesitan más que nosotros. Y por último, la última actitud de Jesús la encontramos un poquito más adelante. Así como buscábamos el sentimiento un poquito más atrás, avanzamos unas páginas en el Evangelio y nos encontramos con Jesús en la cruz. Y Lucas recuerda estas palabras, solo las recuerda Lucas, las pone casi como las últimas palabras de Jesús en la cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La actitud de Jesús es de perdón, de misericordia. No se queja, no busca venganza, no busca revancha. Ni siquiera se hace la víctima. Porque no dice, Padre, perdónalos, mirá lo que me hacen. No dice, me hacen. No saben lo que hacen. Justifica a los que lo están matando. Y le pide al Padre que los perdone. Porque esa es la actitud con la que Jesús atraviesa todo este dolor y esta situación. La misericordia, una misericordia que llega hasta el final, hasta las últimas consecuencias, ¿no? Y bueno, pensaba qué difícil que nos resulta a nosotros perdonar, ¿no? Y cómo, al contrario, en lugar de misericordia a veces nos sale todo lo contrario. Bueno, abracémonos a Jesús y pidámosle que nos regale este sentimiento y estas actitudes para que aún en medio de las dificultades nosotros podamos seguir creyendo, amando, llorando por el mal en el mundo, pero también cultivando en nuestro corazón la perseverancia, la fe y la misericordia.